tres veces le hice el amor. Y con eso bastó. Robó mi corazón y después se alejó. Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor, porque ella para mí no era una diversión. La quise con el alma y la traté muy bien. Soñaba que ella fuera por siempre mi mujer. Jamás la he vuelto a ver y siento un gran dolor, porque ella para mí no era una diversión. Tres veces bastante, la pasión es muy corta. Tres veces no me bastan, quiero más de su boca. Otra vez quiero amarla, aunque de amor me muera. La espero cada noche, la he vuelto a ver.